al cruce. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Al Cruce, como habíamos prometido. Tenemos en línea a Martín Pampa Ferrari, que, como dice su apodo, es de dicha provincia, es entrenador y coordinador de lo que son las selecciones argentinas que se están preparando para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Así que le damos la bienvenida. Hola Martín, buenos días, ¿cómo te va? Hola chicos, buenos días. Bueno, un honor para mí estar presente en el programa de ustedes y hablar, por supuesto, lo que más me gusta, que es lo referido al ciclismo. Bien, bueno, como fuimos comentando desde que arrancó el programa, Martín es ciclista, porque por más que se desempeñe como entrenador, lo vas a seguir siendo un ciclista y lo vas a seguir siendo seguramente. ¿Cómo se vive esta pasión del ciclismo y cómo es esto de poder trasladarlo a chicos tan chicos en este proyecto tan lindo que es el de los Juegos Olímpicos de la Juventud? Bueno, muy bien lo decías. La verdad que me considero ciclista. De hecho, ahora estoy preparando el bolso porque me voy a ir a despuntar el bici a un circuito en Lanús. Está muy bien. Y nada, soy muy feliz arriba de la bicicleta. Esta pasión nació de muy chico. Tengo que ser real y decir que probé todos los deportes porque me encanta el deporte, pero en el ciclismo encontré una pasión y una forma de vida. Cuando era chico tenía un apodo que a mí no me gustaba mucho y me hacía sufrir, que era Pancuca, panza, cabeza y culo. Y a través de la bicicleta pude hacer que mis compañeros no se recordaran por el Pancuca, sino por el que había transitado por el deporte un camino de lo cual me cambió mi forma de vida, mi espíritu, y bueno, y fue el ciclismo el que por medio de él pude lograr esto y se despertó una gran pasión en mí. De hecho, mi sueño siempre fue correr para la selección argentina. Como les decía, no era tan bueno, pero bueno, lo pude lograr en el ciclismo adaptado porque corrí la Paralimpiada de Beijing 2008. Y bueno, y después tuve la suerte de formar parte de un equipo muy prestigioso, que nuestro capitán es Walter Pérez, y gracias a ese equipo también pude ganar carreras para mí que fueron muy importantes en el ciclismo convencional. Y pasar esto a los chicos es lo mejor que me puede pasar. No sé si soy la persona adecuada, pero intento dejar toda mi pasión, mi vocación para este deporte, obviamente con mi estudio de profe. Claro. Y ya hace 4 años que estamos trabajando con los chicos y estamos muy entusiasmados y más allá del alto rendimiento también estamos trabajando en la educación, en la pedagogía, psicología, porque hicimos distintos campus con los chicos desde el año 2014 y entre otros llevamos a la Peque Pareto, pero no a la Peque a la campeona olímpica, sino a la Peque deportista que pudo estudiar y, claro, y es profesional, que queremos mostrarles a los chicos. Llevamos a Silvio Vélez, un campus que él, a pesar de sus limitaciones, puede demostrar que también puede hacer deporte de alto rendimiento. Y bueno, tratamos de ofrecerle la mayor cantidad de información de que a nosotros nos resulte interesante, y está bueno que los chicos a esta edad temprana ellos puedan adquirir estos conocimientos y no sea solo correr, ganar y el exitismo, el elitismo, que si no ganás no sos un buen deportista. Totalmente, está muy bueno esto de mostrarle estos ejemplos de estrellas del deporte, porque tanto Silvio como Paula son los mejores Silvio en su momento los mejores en su deporte y bueno, ejemplos de superación y de poder hacer bueno, en el caso de Paula, desarrollar su carrera como doctora, como médica, que debe ser importante para los chicos y ver que se puede hacer todo, ¿no? Llegar a lo más alto en el deporte y también capacitarte como persona en la vida diaria, como profesional. Sí, bueno, esa es la idea que tenemos nosotros del grupo de trabajo. La verdad que formamos un gran equipo y todos coincidíamos en tus palabras, que lo de Silvio nos hizo lagrimear a todos, a nosotros y a los chicos, viviendo con la pasión de cuando él se da su clínica, así que estuvo muy bueno. Y la Peque, bueno, qué decir de la Peque, que ella en el 2007 clasificó para Beijing 2008 y en el mismo año empezó a estudiar medicina. En el 2008 ganó la medalla de bronce, 2015 campeona del mundo, y en el mismo 2015 se recibió de médica para coronarse en el año pasado con la medalla de oro. Así que ese es un ejemplo que, si se quiere, se puede, tan solo no solo en el deporte, sino en el estudio. Yo creo que es muy importante, si bien hoy hay políticas deportivas que nos ayudan a los deportistas y a los entrenadores a vivir de una manera más holgada, obviamente si tiene buenos resultados, nuestros atletas, pero también tenemos que pensar en el día después, ¿no? Porque si uno no está capacitado, preparado desde la formación académica, después resulta, te diría, no imposible, pero casi insertarse cuando uno termina la carrera deportiva a trabajar. ¿De qué trabajo? ¿De qué vivo? Uno tiene hijos, tiene una señora, tiene una casa que mantener. Y bueno, tratamos de mostrarle a los chicos que el estudio va de la mano del deporte y es fundamental. Sí, hasta puede colaborar el estudio en abrir la cabeza para ciertas cosas, poder ver cosas del entrenamiento, de la preparación, o de con qué gente rodearse, o para qué lado ir, que por ahí, sin esa apertura de cabeza que te da el estudio, sería difícil lograr, ¿no? Claro, tal cual como lo decís vos. Bien. Nosotros ahora con los chicos estamos viendo, ahora nos vamos a hacer una gira muy grande, casi te diría de un mes, que empieza en septiembre y termina en los Juegos de Sur. Bien. Y los chicos, es impresionante cómo están adelantando materias, cómo le va bien en el colegio a partir de todas estas charlas que tuvimos, estos campus. Y obviamente nosotros les exigimos el estudio para viajar, que no se lleven materias, así que bueno, bueno. Que tienen una gran apertura. Tienen respuesta positiva de parte de ellos, está bueno. Qué interesante, ¿cómo va? Buenas tardes, Martín. Matías acá. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto. Igualmente, hace pocos días hablamos también con un entrenador de natación de los chicos y muy el marco similar, muy parecido, lo que escuchábamos del profe también. Y se me ocurría, escuchándolos, uno tiene, ya se sabe, ¿no? Primaria, secundaria, de ahí ves si metes un terciario o una carrera universitaria. ¿Cómo ustedes se puede hacer este trabajo todo en conjunto, ¿no? ¿Cómo van las categorías con respecto a las partes de la educación, ¿no? ¿Lo tienen dividido así? ¿Van apoyando? O sea, ¿no es lo mismo un chico que está en secundaria, que necesita ir todos los días, a alguien que por ahí ya es un poco más independiente y puede elegir en qué horario estudiar? ¿Hay un plan completo? No me sale la palabra, no es completo, sino sería como... Sí, bueno, pero yo te alcanzo, creo que alcanzo a captarte lo que me querés decir, Matías. Mira, tenemos una población muy grande en la Argentina, sobre todo en el ciclismo, que es muy federal, entonces tenemos chicos de diferentes puntos del país y tratamos de ayornar los entrenamientos de acuerdo a creo que la prioridad número uno es el estudio. Obviamente todos decimos que la familia es lo primero, bueno, obviamente eso ya está claro, pero para nosotros, en mí, lo que respecta como jefe de este equipo, para mí lo más importante es el estudio y después viene el deporte. Entonces creo que concordando con los padres, hablamos mucho con los padres o con los familiares directos que son responsables de los chicos, y hacemos mucho hincapié en el estudio. También está la posibilidad de estos chicos, si vienen a vivir a Buenos Aires, al Senado, que está en el programa 2018, que pueden estudiar y cuando viajan poder rendir a distancia. ¿De qué edades son esos chicos que vienen al Senado? Estamos hablando de la categoría 2000, 2001, 2002, estamos hablando entre 14 y 16, 17 años. A veces, a ver, yo me preocupo porque algunos padres quieren, en sus hijos se ven proyectados a lo que no pudieron hacer ellos, a lo mejor como deportistas, y no se dan cuenta que el estudio es fundamental y a veces a los chicos los hacen tener años sabáticos. Yo no comparto eso, no lo comparto. A mí me gusta que estudien porque se pueden hacer las dos cosas tranquilamente. Hoy un atleta de alto rendimiento puede entrenar en esa edad 3, 4, 5 horas diarias como máximo, como una locura, porque no va. Si vos mirás el modelo de prestación de las carreras, no es que vayan a entrenar tanto, y si lo hacen, lo hacen una o dos veces por semana. Entonces les queda un tiempo ahí que pueden tranquilamente ir al colegio y ir a nada y prepararse para el futuro. Profe, y si alguien te dice, yo quiero ser cantante de rock. De los chicos que andan en bici. Por ejemplo, sí. Mira, o de reggae. Hay un caso muy interesante que nos pasó en el campo que hicimos al cenar en los primeros días de febrero, que había un chico que es subcampeón del mundo de BMX. Y me dice, la verdad, profe, o Pampa, como me dice a mí, la verdad, Pampa, que lo mío no es el BMX, yo sigo un mandato familiar, a mí lo que me gusta es el fútbol. Y obviamente, yo lo aliento para que siga lo que lo haga feliz. Si uno es libre de tomar decisiones y elegir lo que le gusta. Bueno, la casualidad que el chico fue al fútbol, probó y volvió al BMX, y ayer volvió a seguir su campeón del mundo en Rock Hill, en Estados Unidos. Mirá, medio en la cuna de todo. Claro, entonces... Del BMX, ¿no? Hablando de ese deporte particular. Sí, sí, así que, viste, son... A ver, hay muchos chicos que en el ciclismo... creo que la bicicleta es el primer elemento de pertenencia que tenemos nosotros, porque es el que te da la libertad. Nosotros en Argentina nacemos con una pelota de fútbol al lado del Moisés o de la cuna, pero lo que nos da independencia y libertad es la bicicleta que le pedimos a los reyes, a Papá Noel, cuando tenemos 6, 7, 5 años. Es verdad, ¿sabes que se ven los pibes acá en Parque Rivadavia con las rueditas? Y se le van a los viejos 2, 3, 30 metros, y es como el momento que se fueron. Es la libertad. Entonces, creo que lamentablemente es justo en Buenos Aires, en Capital Federal, es donde es más peligroso y no hay tantos lugares, no claro. Solamente por la inseguridad, por el tránsito, por todo, pero en el interior es impresionante los chicos cómo andan en bicicleta. Pero la mayoría que siguen corriendo en bicicleta son los que son hijos, sobrinos o hermanos de ex ciclistas. Okay. Y bueno, nosotros queremos cambiar eso para que haya nuevos jóvenes que no dependan solamente si viene de una familia de ciclistas, porque ellos ya van a tener decisión propia. Y ya está pasando eso a través del programa 2018, que hay muchos chicos que no tienen historia familiar y ya están andando en bicicleta y lo hacen de buena manera. Claro, ampliar las bases. Es verdad que hicieron un relevamiento de más de 10.000 chicos durante todo este proceso de lo que son los juegos, así que me imagino que están es una de las propuestas y de los objetivos ampliar las bases del ciclismo, y eso va de la mano con traer gente de fuera del ambiente, ¿no? Claro, mira, en realidad el ENAR, cuando empezó con este plan estratégico, testeó a 250.000 chicos en la categoría 2000-2001, de los cuales en esos testeos, aparte de los testeos físicos, había un testeo que decía a qué deporte te gustaría representar en la Argentina en un juego olímpico, y una gran cantidad que para mí me llamó la atención. Estimo que unos 15.000 chicos eligieron al ciclismo como primer deporte, y era increíble porque en esas categorías en mountain bike había solamente dos federados, dos de la ciclismo de pista y ruta había unos 300 y de BMX unos 150. Quiere decir que casi nadie estaba federado o licenciado para participar en carreras a 500 con toda la furia de todas las disciplinas deportivas, cuando 15.000 quieren representarnos a nosotros. Entonces, claro, bueno, a partir de tomar conocimientos, se empezó a trabajar también en el interior comunicando todo esto, toda esta base de datos que teníamos nosotros. Y bueno, con la iniciación de las Escuelas Deportivas de Ciclismo de Secretaría de Deporte de la Nación, el fin de semana estuve en Catamarca y en Escuela de Iniciación Deportiva de Catamarca, que hizo un evento, hubo 300 chicos entre 4 y 10 años compitiendo en bicicleta o recreándose en bicicleta, algo ilógico para lo que pasaba hace 3 años atrás. Bueno, buenísimo, la verdad que... Así que esos datos son muy interesantes para nosotros. Qué bueno, qué bueno, Pampa. Yo cuando te trataba de desarrollar la pregunta, que ahora me estoy despertando y tal vez la puedo terminar, pensaba en esto, no a nivel de competencia, pero bueno, decíamos, ¿no? Menores de 18, son chicos que están en el CENAR, inclusive desde los 14, 16, también nos contabas. Esto, ¿no? ¿Qué competencias o qué... ¿O qué eventos hay, ¿no? Como para que uno dice, en el fútbol está más marcado. Yo tal vez que practiqué más rugby, digamos, en el deporte, sé que hay menores de 19, menores de 21. Entonces, más o menos eso te acomoda también, porque vos sabés que ya menores de 21 ya estás en la universidad, o ¿no? Es todo relativo. Pero te acomoda, el club te ayuda. Yo estuve en Alumni, bueno, me imagino que cada club debe tener su particularidad, pero también como ustedes hacen con los chicos con el estudio, te ayuda. Y esto, ¿no? De menores de 18, no sé, tener la secundaria mínimo terminada y un encare para adelante, ¿no? Es un momento súper importante. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que me hicieron el test vocacional en ese momento. No sé si se sigue usando esa palabra. Y me había salido cualquier verdura, ¿va? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Te salen tres opciones, ¿viste? Bombero, jugador de fútbol o astronauta. Es decir, claro, no sé. Es un momento muy importante, ¿no? De los chicos. Sí, nosotros ahora pasamos a ser protagonistas. Viste que cuando los chicos entran en la preadolescencia, adolescencia, hay un relevamiento en contra de los padres. Claro. Y nosotros que le damos lo que queremos, que está haciendo lo que queremos, creo que pasamos a ser sujetos principales en algunas decisiones de los chicos. Lamentablemente en el ciclismo, en la Argentina, no hay escuelas de desarrollo deportivo interactuadas como ustedes a lo mejor tenían en Alumni o en clubes de rugby o de fútbol. Hay muchas escuelas que empiezan de chiquitos y hay una marcada presencia de los profesores. Por lo general, si bien hace 2 o 3 años ya empezaron a haber escuelas de ciclismo, algunas más antiguas que van chicos de 6, 7 años hasta gente longeva de 70 años que quiere correr en bicicleta, y andamos todos juntos, pero no hay una gran cantidad y no hay un marco pedagógico como para poder a los chicos formarlos académicamente, porque no hay tanta escuela de desarrollo deportivo y tampoco hay gente, no lo digo que no sea idónea para enseñarles a andar en bicicleta y practicarles práctica deportiva, pero no hay como una formación académica de profesores de educación física. No hay una línea nacional que los aglutine a todos y que te oriente en cuál es la manera de seguir, ¿no? A ver, hoy hay, yo me imagino, no estoy tan relacionado con otros, a ver, estoy relacionado con los deportes, pero cuando estudié me acuerdo que uno terminaba, quería ser el, no sé, entrenador de natación, de atletismo, de fútbol, de vóley, de básquet, bueno. El ciclismo lamentablemente no hay. No estaba. Entonces, mi idea, ojalá que sea revolucionaria, es que empezar a buscar chicos que se reciban de profe, ciclistas o ciclistas en actividad, que muchos por hacer la bicicleta, porque les gusta el deporte, estudian educación física, y esos chicos llevarlos a preparar a escuelas de desarrollo deportivo en el exterior para que ellos después apliquen. Pueden introducir acá en el país. Claro, que lo pueden introducir y todos usemos el mismo sistema de enseñanza para todo el ciclismo en la Argentina. Yo creo que eso sería algo extraordinario. Yo sé que me imagino que a usted le gusta el fútbol. Alemania, creo que en los años 2000-2001, todos los equipos empezaron a usar el mismo sistema de fútbol, de táctica, de técnica y estrategia. Y bueno, y fíjense lo que es Alemania, campeón Totalmente. del mundo, campeón de la Eurocopa, campeón de todo. Ojalá que nosotros tengamos esa política deportiva para tener un sistema de trabajo que sea igualitario para todos y bueno, y entrenar, y obviamente siempre detectando chicos con condiciones extraordinarias para que marquen un futuro. Pero ahora lo que pasa con el ciclismo, detectamos cada un, dos, tres años un chico con condiciones extraordinarias, se va a Europa, se queda en Europa. Y si bien estamos felices que se quede en Europa, no, siento que no le deja mucho al ciclismo argentino de la educación y la enseñanza. Exactamente, claro, se pierde. Es un talento argentino, pero que se pierde en otro lado, porque bueno, obviamente no están las condiciones acá para... Claro, y después cuesta que ese talento también nos venga a representar en eventos para Argentina por su carga horaria y por los contratos que firman en el exterior. Totalmente. No, interesantísimo. Es un tema que está muy bueno para introducirlo, y me imagino que con este incremento en las bases a partir de estos estudios y esta posibilidad de llegar a más chicos, es un buen incentivo para darle para adelante con esta idea de generar una forma, un método igualitario para todos, ¿no? Sí, yo creo que como deportista antes y post nada hay un cambio radical desde los chicos que van a hacer alto rendimiento y van a tener, si ganan medallas, van a tener una mejor condición económica, van a tener obra social, pero para llegar a eso tenemos que tener bases, porque si no solamente llegan con chicos con condiciones extraordinarias. Si nosotros miramos la lista de becados del ENAR, el ciclismo tiene muy pocos ciclistas becados, porque no tenemos muy buenos resultados en el exterior. Y eso para mí es muy preocupante, porque uno tiene que estar rindiendo examen cada uno, dos o cuatro años, según lo que ganaste. Entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde abajo, más firme, para que haya más cantidad de ciclistas representando en el exterior y de buena manera, y también con políticas de trabajo para que los chicos también se desarrollen intelectualmente. Bueno, buenísimo, Martín. La verdad que muy interesante charlar con vos, introducirnos un poco en lo que es el mundo del ciclismo, y te agradecemos la comunicación y la posibilidad de aprender un poco cómo es este proyecto de los Juegos de Buenos Aires 2018 y cómo se prepara el ciclismo para estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, chicos, les agradezco. Un saludo para ustedes y ojalá hablemos más seguido, que a mí me encanta hablar, me encanta. Dale, buenísimo, buenísimo. Así que no hay problema. Dale. Y un saludo a todo el equipo de trabajo del 2018, que a lo mejor soy el referente, pero somos muchos chicos, somos 8 o 9 personas en el grupo, que si no fuera por ellos no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo. Así que un saludo grande y agradecerles a ellos y al ENAR y a la Secretaría de Deporte de Nación por confiar, y en nuestras federaciones por confiar en nosotros. Buenísimo, Martín. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Pasaba Martín Pampa Ferrari, entrenador de la selección juvenil de ciclismo, que nos contó un poquito cómo es el panorama. Al cruce.